Hola, soy Dana Campo y les doy la bienvenida a Cauca Caminos de Resistencia, una serie de podcast donde narraremos algunas historias comunitarias que se desarrollaron durante la pandemia del COVID-19 y que nos permitirán entender que no en todos los territorios las dinámicas de confinamiento, medidas de protección y ayudas fueron iguales para todos. La historia de hoy se sitúa en Insá, en el Cauca, un departamento donde el 61% es un territorio de ruralidad, una condición que hace muy particular todos los procesos en medio de la pandemia, ya que en la ruralidad de Colombia la conectividad y las vías de acceso no están al alcance de la mayoría de territorios. Por ahí de vez en cuando yo les ayudaba a buscar alguna tarea o algo por internet, pero pues con un celular que teníamos, y a veces por lo menos un día se conectaba el uno, otro día se desacaba para el otro y el otro día para el otro, porque así nos tocaba. Desde el 25 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional estableció el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país. Y aunque se tenía pensado que esta medida duraría solo unas semanas, el margen de confinamiento se amplió más de lo pensado. Las dinámicas de millones de colombianos cambiaron abruptamente. Todos fuimos obligados a encerrarnos en nuestras casas para evitar el contagio y propagación del virus. Y pronto las actividades diarias que desarrollábamos fueron mutando a la virtualidad. El diálogo con amigos, el deporte, el trabajo y la educación. Es en este último aspecto en el que nos detendremos el día de hoy, pues la educación virtual en varias zonas rurales como las del Cauca representó un gran desafío, ya que la tecnología y la conectividad son deficientes. Y fue este el panorama al que se enfrentaron muchas familias campesinas, como la de Cibiteche, madre de 4 hijos. El equipo de Radio Campesina de Insá nos cuenta esta historia. El episodio número 1, Educación en Pandemia. ¿Lápiz, fusil o asadón? Mi nombre es Daisy Viteche Chasqui, vivo acá en la vereda San José. Tengo 4 hijos. Tengo 3 estudiando y uno que se me fue. Yo soy oriunda de La Plata, Huila. Mi esposo es que es de acá de San José. Y hace 19 años que nos casamos y vivimos acá. Daisy tiene el cabello negro, una mirada curiosa y sonríe de manera tímida. Trae un pantalón desteñido por el trabajo y lo combina con una camiseta estampada. De su cuello cuelga un rosario rojo que termina en un crucifijo y que hace juego con sus aretes dorados. Sus manos son pequeñas, pero se nota que pueden pasar de sazonar los más deliciosos platos en la cocina a coger café, a deshiervar la huerta y a limpiar caña. Como todos en la familia, su hijo mayor, Cristian Camilo, al igual que ella, aprendió en la casa los oficios del campo. Aprendió a bolear machete, a picar la tierra y a recoger granos de café. Sabe que se cogen solo los maduros, que no se debe raspar la rama, que no se pueden partir los cogollos y que si se dejan pepas secas en la mata, abunda la broca. Sabe que si no hay clase, como en los tiempos de pandemia, toca pegarse al surco y que si no hay café en la casa, pues toca buscar jornal. En el tiempo que estuvo la pandemia, pues él se fue a cafetear por allá por el Huila y así, y él venía, recogía sus guías, lo que entendía, lo medio desarrollaba y ya, no era más. Mientras atiende a sus otros 3 hijos, habla con nosotros y mira a lo lejos con algo de desasosiego. Las nubes se despejan, hoy en San José será un día soleado. San José es la vereda más poblada del municipio de Insá, un municipio ubicado al nororiente del departamento del Cauca. Tiene casi la misma población de la cabecera municipal y en medio de cafetales, huertas y platanales se levantan las casas de más de 370 familias campesinas, una de ellas la de Daisy. La casa de Daisy es humilde, las paredes son de barro pisado y las puertas y ventanas son de lata de guado, y para llegar ahí hay que pasar por en medio de un pequeño cafetal. El único piso que no es de tierra es el del corredor del frente. Este es de cemento y está pintado con calcimina amarilla. Ahí hay 2 sillas verdes de plástico y una pequeña banca de madera. Parece que este es el lugar de recibir las visitas. Es ahí donde nos atiende. Nos ofrece un jugo de naranja o aguapanela fría para el calor. Y entre charla y charla, nos cuenta que sus hijos empiezan de nuevo las clases. Esta semana empezaron las clases virtuales, pero él no pudo conectarse porque no tenemos un celular, no tenemos pues ninguna herramienta para que él se conecte. Y parece que no tener celular es el mayor de los problemas, pero no es así. El problema es que la solución planteada por el gobierno nacional de adelantar las clases de manera virtual, más que una posibilidad de aprendizaje, se convirtió en una carga, ya que en nuestro país, el internet, al igual que la televisión por cable y la telefonía celular, no son considerados servicios públicos y por eso solo llegan a lugares donde se pueda pagar por ellos, y San José y muchas otras veredas del país parece que no son rentables para estas empresas. Además, el bajo nivel de escolaridad de los padres hace que el apoyo al desarrollo de actividades en casa no tenga los frutos esperados. Así que estudiar por acá en tiempos de pandemia no es tarea fácil. Pues yo, o sea, en eso sí yo me da como miedo, porque yo aquí le digo a él, o a todos mis hijos, ya les he dicho, mis hijos estudien, mire que el estudio, si ustedes no estudian ahorita, pues en el momento como nosotros vivimos, nosotros no tenemos tierra, nosotros no tenemos nada para brindarles en este momento, solamente el estudio. Y yo a ellos les digo, estudien, que mire que de pronto más allá ustedes salen adelante con su estudio. Y ahorita, pues ahorita como el otro se fue, entonces ahorita me toca decirle al lótrico que tengo, que tiene 15 años, pues ese es el que me toca ahorita con él, ahorita en este grado de décimo que está haciendo, pues para que él pueda continuar y terminar el grado 11. Daisy no esconde lo difícil que está la vida en el campo, y es por eso que siempre le recalca a sus hijos la importancia del estudio. En esta casa, al igual que en muchos hogares, es común escuchar las frases, estudie para que sea alguien en la vida, o estudie, que pesa más una pala que un lápiz. Pero es que para que sus hijos estudien, Daisy se levanta a las 5 de la mañana, prende candela y pone la olla del café para el desayuno y de una vez la olla del almuerzo. A las 7 de la mañana despacha trabajadores para la finca y queda en función de arreglar la casa, de explicar las divisiones, el participio pasado y la célula procariota. Y entre sumas y restas y soplar la hornilla se le va toda la mañana. Pues fue algo muy difícil porque pues yo no soy estudiada, yo apenas tengo... Hice hasta el grado 4 de primaria, pero yo por lo menos de la primaria yo lo entiendo algunos temas, pero ya por lo menos ya para el bachillerato, que ya es más difícil, ya no, por ahí de vez en cuando yo les ayudaba a buscar alguna tarea o algo en por internet, pero pues con un celular que teníamos, y a veces por lo menos un día se conectaba el uno, otro día se le sacaba para el otro y el otro día para el otro, porque así nos tocaba. Del otro lado de la pantalla están los profesores y profesoras. Estos seres que se convierten, además de orientadores, en amigos, psicólogos, animadores y cómplices de sueños para los estudiantes, con la llegada de la pandemia les tocó tal vez uno de los retos más difíciles en sus vidas profesionales: abandonar las aulas de clase. Para los estudiantes también fue muy difícil. Creo que para ellos fue más difícil aún que para nosotros, porque tenemos que mirar nuestro contexto. Nosotros tenemos en la institución, si bien es una institución de zona urbana, tenemos muchos estudiantes que proceden de la zona rural, y en primer lugar teníamos limitantes porque no hay buena conexión a internet. A quien escuchan es a Teresita de Jesús Medina Bolaños, docente de lengua castellana en uno de los dos colegios oficiales de la cabecera municipal. Al pueblo los estudiantes bajaban de las veredas en bicicleta, en las chivas que sirven como rutas escolares, y muchos otros caminando. Ahora a las 6:30 que bajaban y a las 2 de la tarde que salían, las calles están vacías y sin la algarabía. Y ella, a más de un año de dictar clases virtuales y semipresenciales, recuerda su experiencia. La pandemia nos cambió mucho, por ejemplo, los estilos de enseñanza, los estilos de aprendizaje. Para los maestros, empiezo como maestra, para los maestros fue un reto muy grande. Nosotros veníamos de trabajar poco con las tecnologías de la información y la comunicación, y tuvimos que de una manera muy rápida aprender a manejar diferentes aplicaciones, programas, en primer lugar para reunirnos virtualmente y luego pues como estrategias pedagógicas para orientar las clases. En el municipio de Insá, el 96% de los habitantes viven en zona rural y tan solo el 4% en zona urbana. En el territorio solo funciona la señal celular de Claro y de forma deficiente, y en veredas como San José, por ejemplo, es imposible conectarse a internet mediante un plan de datos. Las opciones que quedan son sistemas de internet radiado que prestan algunas empresas privadas con costos relativamente altos, donde no se garantiza una buena calidad de banda ancha y además se depende mucho de las condiciones meteorológicas. así que los profesores, en su afán de no perder contacto con los estudiantes, caminaron casa por casa, hicieron largas llamadas y enviaron y recibieron muchas cartas, y también fueron a la radio. Y aun si esto no resultara tan productivo para el aprendizaje, mantenían el contacto y la ilusión de volver a las aulas y verse con sus muchachos. Otra forma que nosotros tuvimos de atender, porque no fue la única, fue con modalidad de guías de aprendizaje. Pero también esto tuvo una limitante muy grande, porque varios estudiantes no hacían las guías oportunamente, sino que esperaban hasta el final, y cuando veían que eran muchas guías, mucho trabajo, entonces desistían. Esta estrategia no funcionó como se pretendía, y la última esperanza de conectividad se perdió junto con la plata del contrato entre el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados. Este era un proyecto que pretendía llevar conectividad a las regiones rurales más apartadas del país y que terminó en un escándalo por la entrega de documentación falsa y la apropiación por parte del contratista de 70 mil millones de pesos. Lo anterior llevó a que, luego de una gran presión social y mediática, la ministra de las TICs, Karen Abudinem, renunciara a su cargo el 9 de septiembre del 2021, justo un día antes de enfrentar el llamado de la Cámara de Representantes a un debate de moción de censura. En su reemplazo entró Carmen Ligia Valderrama, quien el 25 de enero del año en curso manifestó ante medios nacionales que la plata no se había recuperado, pero que en el mes de febrero a los sindicados apenas se le realizaría la audiencia de imputación de cargos. Y mientras tanto, los colegios y veredas que eran beneficiarias de este programa seguirán esperando. ¿Qué queda entonces para los jóvenes de San José? El camello, como dicen ahora. El camello, es decir, el trabajo, para el caso de los hijos de Daisy, en el campo, que sería una de las opciones menos desafortunadas en territorios de presencia de grupos armados. Hacemos una pausa y continuamos. Desde enero de 2022 nos encontramos explorando formatos y produciendo historias para entender el impacto de la pandemia en nuestra región. Esto lo hacemos de manera conjunta entre los amigos de Comarca Digital, Radio Campesina de Insá, la Escuela de Cine y Televisión Étnica del Norte del Cauca y verdadabierta.com. Así que los invitamos a que visiten nuestras páginas web o redes sociales, donde podrán encontrar todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Este trabajo es apoyado por la beca del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe. Continuar las clases desde casa no ha sido fácil en ningún contexto. En esta historia tampoco. Continuemos este relato desde INSA. Carlos nos cuenta. Otro factor que influyó muchísimo es que, estando los estudiantes en la casa, algunos padres de familia los ocuparon en oficios de la casa, por ejemplo, de cuidar a los hermanitos que ya no estaban en la escuela o de ayudar con las labores del campo. Entonces los estudiantes manifestaban que no tenían tiempo para hacer los trabajos, que a veces tenían que hacerlos por la noche, que estaban muy cansados. Que los hijos trabajen de la mano de sus padres en el campo es una tradición cultural que cada día se ve menos. Según datos del Censo Poblacional del DANE 2018, la mano de obra en el campo colombiano se está envejeciendo, y esto tiene que ver con la falta de oportunidades que los jóvenes ven en las zonas rurales. Pero es que ver a los muchachos todo el día en el celular era desesperante, y como dice Daisy, ¿uno qué va a saber si están estudiando o es que están mamando gallo? Entonces los niños se vieron obligados a coger el azadón, el machete, a irse a trabajar. Muchos papás los obligaron porque creían que en la casa, en esas condiciones, no estaban rindiendo y perdían el tiempo, entonces se los llevaban a trabajar. Ella es Alex Morales y hace parte del Comité de Mujeres de la Asociación Campesina de INSA Tierra Adentro, ACID. Y desde el trabajo organizativo, social y político que han hecho de la mano de las comunidades del territorio desde hace más de 20 años, analiza la situación de los jóvenes y de las mujeres durante la pandemia. En ese nivel de impotencia que se genera en los chicos, además porque se estresan con mucha facilidad, va a haber mucha más deserción escolar, yo me imagino, y muchas posibilidades de que se vayan a conseguir otros trabajos, hacer otras cosas, pero también muchos riesgos, porque en el territorio tenemos grupos insurgentes que están reclutando chicos, pero tenemos la presencia del ejército en todo lado también reclutándolos, y finalmente para los hombres esa es la única opción que hay. Las niñas, por supuesto, van a terminar en las ciudades de empleadas domésticas, haciendo trabajos secundarios o a veces explotadas, porque no les van a dar sus conocimientos y sus niveles de aprendizaje para continuar las clases en los grados a los que los promovieron. Cae la tarde en San José y ya se fue el sol. Y ahora por el cañón del Río Negro sopla una brisa fría. Por los caminos suben y bajan los trabajadores que quieren descansar para la jornada de mañana. Y en la casa de Daisy ya está servida la cena. Daisy tiene 4 hijos, pero esta noche solo sirve para 3. Al ver el puesto de su hijo mayor, suspira y, seguro en su pensamiento, añora que su hijo también esté recibiendo un plato de comida. Y este año pues él dijo que si eso era así virtual, él ya no estudiaba más y verdad, no se fue, no le dijo, se fue un día estos para La Plata y lo recogió el ejército, y entonces él dijo que él, pues, que él ya no estudiaba más porque se iba para allá. El lunes 24 de enero los colegios oficiales volvieron a clase de manera presencial. Pese a que bajó el número de estudiantes por deserción, en el colegio faltan 2 profesores, uno para matemática y otro para arte. La señal de internet no ha mejorado. Y según padres y profesores, los jóvenes ahora viven pegados de los celulares en las redes sociales y pagando recargas que poco les dura. En el salón de 11 faltan varios estudiantes y entre compañeros se preguntan, ¿en dónde estarán? Y mientras los chicos y las chicas se reúnen en la entrada del colegio, Daisy y su compañero agarran corte en la finca. Ya hay que abonar el café, y aunque tiene un buen precio de venta por las heladas en el Brasil, insumos como la urea pasaron de costar 80 mil pesos a 220 mil, un incremento de más del 150%. El 14 de noviembre de 2021, en la vereda San Francisco, mataron a alias Vaca, jefe de las disidencias de la columna de Agoberto Ramos que hace presencia en el territorio, y a su velorio asistieron muchos jóvenes, jóvenes que este año tal vez no volverán a clases. Según la Oficina Municipal de Víctimas, en el tiempo de pandemia se denunciaron cerca de 50 reclutamientos a menores de edad y se estima que son muchos más, pero que estas no se denuncian por miedo a represalias. En este mes también terminó el primer corte de incorporación de las Fuerzas Armadas, que cuenta con alrededor de 400.000 efectivos y que para su funcionamiento el Estado destina 11.160 millones de dólares, el 3.16% del Producto Interno Bruto. El 92% de los soldados regulares son de estrato 1 y 2 y ganan en promedio 1.400.000. Cristian Camilo Sancho Vitechi, el hijo mayor de Daisy, tiene 19 años y ahora quiere ser soldado profesional. Todos los días se levanta a la madrugada a trotar y a recibir instrucción militar en el Batallón Vicente de la Rocha en La Plata, Huila. Serán 18 meses porque él no es bachiller. Después de esto puede empezar una carrera de ascensos, pero nunca será general. Estos mandos están reservados para los militares oficiales que por lo regular son de estrato 5 y 6. Mientras grabábamos una entrevista para este podcast, lanzaron una granada de fragmentación a la estación de policía que se encuentra en la plaza principal de INSA. Fueron 2 jóvenes en motocicleta, presuntamente miembros de la columna de Agoberto Ramos. Parece que la guerra sigue siendo la única oferta seria para los jóvenes en el campo colombiano. Nota final. A Manuel Tao, Hortensia Tunja y Wilder Olave los mató el Ejército Nacional en INSA y pretendía hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. En su memoria seguiremos caminando. Este capítulo fue creado por Radio Campesina de INSA, emisora comunitaria con 17 años de experiencia en el oriente del Cauca. En la investigación, Fernando Rojas y Dolly Elizabeth Ibito. La voz en off y guión estuvo a cargo de Carlos Arias. Montaje, Fernando Rojas y Óscar Arango. Música, Andrés Valencia y José Valencia. Agradecimientos especiales a los medios que hacen parte de esta alianza: Comarca Digital, verdadabierta.com y la Escuela de Cine y Televisión Étnica. Esta serie de podcast fue creada gracias a la beca del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe. En nuestra próxima historia, un relato sobre Mama Ascensión, la primera mujer gobernadora indígena en los últimos 300 años del resguardo Guambía en Silvia, Cauca, quien afronta el reto de recibir en su territorio un virus desconocido, haciendo frente con medicina propia y medicina convencional.